Está usted escuchando XH UDEM 90.5 FM, 3000 watts de potencia en frecuencia modulada, transmitiendo desde el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estimados radioescuchas, bienvenidos una vez más a su programa Globales, que el día de hoy, 17 de enero, estará hablando sobre un tema que, bueno, dada como están las cosas en este país, hemos perdido muchos la confianza, que bueno, quién sabe si se podrá recuperar en el corto plazo, pero bueno, detrás de la confianza estamos las personas, la comunidad, que conformamos lo que se llama la patria, la nación. Y el tema del día de hoy es la relevancia del nacionalismo en el hoy. Y es por eso que el día de hoy he invitado al profesor Horacio Guajardo Elizondo para que platique con nosotros sobre el tema. Bienvenido. ¿Cómo le va, profesor? Buenas tardes. Me da mucho gusto estar en esta cabina y en este espacio radiofónico. Muchas gracias por estar aquí. Aclaro que el día de hoy estamos en vivo, al aire, en directo, y que las líneas telefónicas estarán abiertas, ya como es costumbre, para que opinen sobre con nosotros, o sobre nosotros, como lo estamos platicando también, el tema del nacionalismo y su relevancia en el hoy, en el 8336-6162 y 8336-4203. Y bueno, maestro, se lo pongo sobre la mesa con una pregunta. ¿Qué era, qué representaba o qué es en sí, para empezar, el nacionalismo? El nacionalismo es una corriente de pensamiento, de actividades, que proviene de la nación. La nación es una entidad, es un ente de naturaleza principalmente política, aunque tenga desde luego connotaciones en el campo de la economía, del derecho, de las ingenierías. Pero la nación consiste, y esto viene en diccionarios básicos, consiste en la reunión de personas en un país que tiene un gobierno, que está en un territorio, que tiene una etnia de origen o varias etnias de origen, un idioma generalizado, tradiciones, costumbres de carácter común, y que ha generado una corriente política llamada nacionalismo en diferentes partes del mundo, en cada lugar con sus propias características. Comentábamos hace un momento que el nacionalismo europeo, el nacionalismo de la Rusia de los Zares o de la Unión Soviética, son distintos a los nacionalismos de corte americano, sea Estados Unidos, sea América Latina. Nosotros entendemos por nacionalismo unas ganas de no perecer como nación, como reunión de personas a lo largo de la historia, a pesar de haber perdido, digamos, la mitad del territorio, a pesar de haber cambiado de metrópoli, de Madrid a Washington, y que se ha procurado pues mantener este país para que no se desbarate, no se desgaje. Lo mismo en sus experiencias de independencia que de gestas de carácter social y político posteriores. Hay una especie de columna vertebral o de idea matriz del ser mexicano, con todo lo que significa ser mexicano en una variedad enorme, y que tuvo, sobre todo a principios del siglo XX, tuvo características muy definitorias del nacionalismo musical o del nacionalismo de los murales mexicanos. Sí. En buena parte, entendemos el nacionalismo mexicano un poco reunido o junto con Diego Rivera, con José Clemente Orozco, con David Alfaro Siqueiros, todavía algo con Tamayo. Por ese rumbo se encuentran muchos entendimientos del nacionalismo, que por supuesto va al campo político, con partidos políticos, con corrientes ideológicas, y tiene que ver con nacionalismos de otros países, con las diferencias propias de cada uno de ellos. Sí, pues de alguna forma, cuando usted habla de héroes, pues es claro que son personas que también tienen un nombre propio y que forman parte de otras identidades múltiples. O sea, la nación es una de ellas. Y de hecho a veces la nación, que ahorita hay que aclarar que la nación es una cosa y el nacionalismo es un sentimiento sobre lo primero, pues a veces lo que busca la nación es que recordemos ciertas características de las personas que se pueden entender como héroes irrespectivos y tenían otro tipo de actividades que no necesariamente conformarían el decálogo de lo que la nación idónea tendría que perseguir. Y eso lo digo porque, bueno, eso obviamente habla de los muralistas, pero no necesariamente todas las características serían ahora, por ejemplo, ejemplares, dado que algunos fueron comunistas, ¿no? Y esto lo menciono porque, regresando a lo que decía usted al principio, y para hacerle la siguiente pregunta es, pues usted se refiere a diferentes características, estructuras, formas de entender la vida y la cotidianidad, que se puede entender que se viven debajo del arropo de un concepto y de una geografía y de un conjunto de identidades llamada la nación. Pero dada toda esa complejidad, y que obviamente los individuos morimos y la nación se perpetúa porque es una institución, ¿qué es lo que mantiene, más allá de la historia? Porque obviamente los héroes es una forma de que el nacionalismo sea algo fervoroso y que nos acordemos de los grandes héroes, no nada más de los muralistas. ¿Pero qué es lo que mantiene aquí y ahora en el individuo, en los grupos y en las colectividades que están dentro de esta geografía política llamada México? ¿Qué es lo que las pega? ¿Qué es lo que las mantiene unidas? Obviamente incluyendo cosas como la economía, pero también identidades o símbolos o educación pública. ¿Qué cree usted que es el pegamento primordial de una nación en el hoy? La nación se entiende como una nueva forma, una forma, sino no necesariamente nueva, pero sí modernizada, de lo que se ha llamado pueblo tradicionalmente. La palabra pueblo se ha entendido muchas veces ya en el lenguaje contemporáneo como las pequeñas comunidades. Y la nación es ya una extensión territorial, y todo lo que allí se produce por sus habitantes, y que la distingue de los demás, y tiene un pegamento que en política se llama soberanía. La soberanía significa tener un propio gobierno. El pueblo se convierte en país, en la evolución misma de este conjunto de personas, y la nación vive en un país, y hemos ya superado esa línea hacia la regionalización interpaíses, Unión Europea, Cono Sur, Mercado Común Sudamericano, Sudeste Asiático, Japón y territorios circunvecinos, tanto continentales como de islas, que van haciendo conjuntos regionales. Estas regiones antes eran las regiones al interior del país. Era hablar de veracruzanos y de yucatecos y de chapanecos y de coahuilenses y Sonora, etcétera, etcétera. Pero en la reunión, en el juntamiento de todas esas partes, se da por un propio gobierno que ejerce una soberanía, y que de ser lo mejor sería cuando los propios habitantes, las propias personas, nombran su gobierno. En este momento, por ejemplo, han revivido, por lo menos temporalmente, las autonomías regionales en México. Pienso un poco en el 94 chapaneco, pienso en la Laguna, pienso en la Huasteca, sí, que podrían ser entidades federativas, y de hecho se han gestionado en algunos momentos. Sin embargo, el país México pues tiene convocatorias diferentes. Puede ser hasta el tri del fútbol o qué sé yo, ¿verdad? Pero también es lo que yo mencionaba hace un momento, es decir, en el plano artístico, sea la música, sea la pintura mural, o lo que ocurre en grupos mayores que se van dando en el país a través de este tipo económico que estamos viviendo, y que de ser nacional se ha convertido en este momento en internacional. Global es. Claro, pero como usted dice, al final la regionalización del mundo, pues se da por visiones que están más allá de la identidad necesariamente cultural y étnica, porque bueno, si yo me asocio Japón y China, pues es por comercio, porque si me pongo a hablar históricamente de etnias, se odian a muerte. Entonces, en ese sentido, ya más allá de la nación, pues se puede dejar por un lado todo lo que representaba esos valores que simbólicamente me daban significación, como lo hacía el michoacano que vivía dentro del país, pero porque cuestiones de necesidad tuvo que emigrar a Estados Unidos. Entonces, le pregunto específicamente, ¿no será que el concepto de nación clásico tenía que ser también uno educado en cuanto a que la educación nacional y pública fuere hacerle entender a la gente que forma diferentes regiones económicas o étnicas que supuestamente forman parte de algo mayor, o sea, de una tribu mucho mayor que sería México? ¿Y cómo vería usted si esto fuera lo que imperó en la nación del siglo XIX y posiblemente inicios del XX, ahora que hay, por ejemplo, en el caso mexicano, un déficit de educación pública? ¿Cómo vería usted si la nación fuera un concepto psicológico, social, simbólico? ¿Cómo vería ahora el país si no existe ese país construido simbólicamente, como sí hacen todavía, por ejemplo, digamos en el Japón, que usted menciona en su explicación? ¿Cómo ve el papel de la educación? Bueno, yo hablé hasta del punto de la cultura. Sí. No llegué al punto de la educación. Okay. No, se lo pregunto bueno, por... Yo entiendo, y más aún, yo pienso que el principal problema de México es de carácter educativo, y lo voy a apellidar educativo político. Claro. O de política educativa, también se puede pensar de esa manera. Sí. Y creo que sin una educación generalizada, común, que no suprima las diversidades legítimas de las regiones al interior de este país llamado México, sí, sería muy saludable, desde luego. Yo pienso que nosotros somos un país con una diversidad cultural bárbara, sencillamente. Claro. Ahora, el proceso educativo es el que nos da cohesión, como nos la puede dar si hubiera buenos partidos políticos. Exacto. Es decir, sería una constante muy valiosa para juntar mexicanos. Por ejemplo, nosotros no nos llamamos nacionalistas, nos llamamos mexicanos. Como que ahí hay algo de símbolo y de símbolo mágico, inclusive. Uh-huh. Claro. Es Aztlán en los remotos tiempos. Pues mexica, ¿no? Todavía. Por supuesto. Y todavía vivimos bajo esas ideas. Es decir, los mexicanos, por ejemplo, son muy partidarios de que las diversas etnias indígenas que hay en este país tengan una expresión y una igualdad, sí, frente al resto de las personas de este país. Aunque en la práctica, no, esos mismos mexicanos, incluidos tal vez nosotros, ojalá y no, pues también pensamos diferenciadamente, claro, ¿verdad? Y qué bueno, porque esa es la base de una democracia, ¿no? Por supuesto. Que la gente se ponga... Por supuesto, la diversidad es indispensable. Pero ahora que habla usted de el mexica, pues ahora los tlatoanis se legitiman a puerta cerrada, irónicamente. Uh-huh. Pero también tomando un poquito de la patada inicial del nacionalismo, pues ya como sentimiento, uh-huh, pues si usted se remontara al siglo XIX, XVIII, por ejemplo, el idealismo alemán, figuras como von Herder, pues hablaba, digo, puede ser un idealismo irreal, pero hablaba que las naciones realmente es como una forma hegeliana de llegar a un punto de desarrollo individual en donde por naturaleza nos damos cuenta que lo mejor es respetar a una patria en común. Obviamente que yo me imagino que él se refería y vive en un contexto todavía que es, pues, básicamente germano, que todavía no se había mezclado ahora con la forma globalizada del mundo. A lo que voy es, pues, ¿cómo puede un país como México tener a von Herder como una de sus figuras si fuimos el producto de una colonización forzada en donde esta mezcla de etnias, pues, te habló que en la teoría y siguiendo a pensadores como este, pues no todo mundo llegaría a despertar a lo mismo, pues porque nos estábamos durmiendo un sueño que de repente de forma forzosa nos reventaron. O sea, que posiblemente el concepto que nos trataron de hacer ver en las primeras constituciones, de que el mestizaje sería un espejo de eso que usted llama México, pues no cristalizó, porque en la realidad no hay un inconsciente colectivo del mestizo que lo lleva a lo mismo, y que posiblemente ese pluriculturalismo que subyace en ese mestizaje, que se ha querido llevar a la fuerza, y que con resultados como las autonomías que se están dando ahora, Guerrero, Michoacán, Chiapas, etcétera, pues nos pone a ver que la realidad práctica, económica, de posiblemente no movilidad social y de un estancamiento cultural, pues te vienen a denotar que ese idealismo que se también importó en México para basar la Constitución en lo que aspiraban, pues que no se da, pues no nada más por faltas políticas, sino porque realmente las comunidades tienen identidades separadas y tienen prácticas milenarias que han venido arrastrando y que no tienen una reverberancia con el discurso político. ¿Cómo lo ve? Bueno, citaba usted el caso europeo, citaba Alemania. Diversos países europeos, citaríamos Alemania misma, o el caso de Yugoslavia, por claro, ejemplo, que fue otra juntura de diversos países y diferentes comunidades de tipo regional al interior de los Balcanes. Claro. Se unieron en un momento dado, en el caso de Alemania, porque los príncipes decidieron unirse y aceptar lo que no aceptaban, que era un rey, hasta que lo aceptaron, y de ahí se volcaron a la dictadura de Bismarck en el siglo XIX, uh-huh, y se volcaron a la dictadura hitleriana del siglo XX, ¿verdad? Claro. Tan funesta la una como la otra. Y en la actualidad Alemania es un país que tuvo que reconsiderar su línea política y se fue a un campo democrático que es bastante ejemplar, por cierto, en Europa, porque ahí hay respeto a partidos políticos, el que gana, gana, y el que pierde, pierde. Y hay coaliciones de partido y medio, o hay coaliciones grandes, como les llaman, entre socialdemócratas y demócratas cristianos. O el caso de Yugoslavia, donde los diversos países de diferentes razas que convivían se unieron bajo un guerrillero de la... Tito. De la Segunda Guerra Mundial, Josip Broz Tito, que los juntó, no obstante tener la señal de comunista en la frente, ¿verdad? Y que no era muy querido por Churchill, pero sí logró reunir a ese país que finalmente ahora se ha desbaratado en una serie de repúblicas que afortunadamente han encontrado. Yo pienso que la Unión Europea es un ejemplo, y es un ejemplo favorable, valioso. Es decir, países que estaban en guerra, un buen día deciden De Gaulle y decide Adenauer, Konrad Adenauer, y se juntan en la Catedral de Estrasburgo y firman un pacto para crear un mercado común inicialmente, que fue de 6 países, ¿no? El Benelux y otros 3 que eran Alemania, Francia e Italia. Exactamente. Y esos 6 países fundan la Comunidad Europea del Carbón. Y el acero. Y la trasladan a la economía más general y despiertan como un país nuevo, ¿verdad? Y lo han más o menos logrado, ¿verdad? Tienen elecciones este año y es probable que los socialdemócratas accedan al poder en lugar de la Democracia Cristiana, que dirige... Bueno, claro, ahí le continúo diciendo que... estoy de acuerdo con usted. De hecho, el CECA, el 57, era un intento de prevenir que Alemania surgiese como la potencia. Y de hecho, era una unión de los recursos industriales primarios, que también son base de una tecnología guerrera, ¿no? Y yo creo que, continuando con lo que dice, para mí el problema de la Unión Europea fue que se volvió muy ambicioso, no nada más en una unión fiscal, sino que supuestamente iban y tenían que trascender gradualmente a una federación transnacional, o sea, que dejase atrás la soberanía de las naciones, pero que supuestamente lo iba a hacer de forma sutil, para supuestamente mediante una representación de forma dual, en el caso de Estrasburgo, en un parlamento, y en un congreso en Bruselas, y con una corte en Holanda, iba a tener una institucionalidad que supuestamente ya había dejado atrás la lucha de las naciones. Pero le pongo sobre la mesa lo que el otro día estaba diciendo Inglaterra obviamente se ha chiflado, porque todavía tienen el complejo que son imperio, pero hace poco un diputado del partido independentista, ahí en Estrasburgo, les estaba diciendo que habían dejado la democracia por un lado, forzando a las Estados-Nación a dejar su identidad, para ahora con un euro tronado, hacer que Grecia, Portugal, España, Italia, Irlanda se unan a la fuerza a esa federación, que supuestamente era más sublime que las Estados-Nación, y no que no lo sea, pero que se estaba haciendo en una era en donde la economía, por un lado, estaba marcando que el euro no estaba funcionando de acuerdo a las diferentes velocidades que Europa tenía, especialmente entre el norte y los mediterráneos. Y ya por último mencionar que el caso de Alemania, que era porque supuestamente se habían unido por un lado para prevenir un surgimiento alemán y una contraposición también en contra de la Unión Soviética, o la que hoy es Rusia, paradójicamente está siendo liderada por el euro, que está siendo defendido por el banco Bundesbank alemán, y para muchos le presento las visiones más radicales, que por un lado el radicalismo de derecha es que funcionó muy bien, y por otro lado es el de izquierda, que ahora están siendo el Tercer Reich, que por fin se cristalizó con Angela Merkel. ¿Cómo ve usted esto que pasa en Europa, de acuerdo a lo que estamos viendo ahorita con el nacionalismo como concepto? Bueno, creo desde luego que el nacionalismo europeo se borró bastante. No solo porque el pasaporte ya es único para todos los países de la UE, Schengen, de la Unión Europea, sino porque tienen una misma moneda, porque tienen una representación de carácter internacional con otras naciones más allá de Europa, que trataron de borrar los errores fascistas y nazistas y de extrema derecha, que desde luego dañaron tanto el cuerpo europeo, ¿verdad? Lo dañaron completamente y el pensamiento lo torcieron. Y que en ese sentido pueden ser ejemplo para que otras comunidades regionales, más allá de las fronteras nacionales, se junten y traten de vivir esta época realmente internacional, que no solo se da porque haya nacionalismo o deje de haberlo, sino porque hay una serie de necesidades del campo de la economía, de necesidades en el campo de la cultura, con sus brazos educativos, y desde luego por razones políticas. No hay que olvidar que el hombre es un animal político desde Aristóteles hasta nuestros días, y que revive y quiere vivir, pues, no en la manada de los lobos que son agresivos, sino puede ser también en cualquier tipo de juntura de carácter animal, de los cuales nosotros somos la punta humana. Claro. Yo pienso, por ejemplo, que hemos perdido en América Latina, hablando ya un poco de nuestro terreno, que hemos perdido, no sé, desde Bolívar hasta nuestros días, la posible reunión de países en este subcontinente enorme que tenemos, en donde están México y Brasil como superpotencias demográficas. Pero no hemos tenido la oportunidad, ni la hemos creado, para hacer un país al mismo nivel de otras comunidades regionales que se están dando en el mundo contemporáneo. Oiga, pero bueno, ahí está ya el avatar de Bolívar, Hugo Chávez, que arriba del caballo está supuestamente tratando de liderar el ALCA, esta unión latinoamericana, que es, pues, no nada más en contraposición a Estados Unidos, sino... Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Será un proyecto personal de Hugo Chávez o es realmente una línea que Sudamérica va siguiendo? Tiene mucho de... Bueno, hay un poco de empuje histórico, desde luego. Pero además del empuje histórico, también hay mucho de simbolismo. Es decir... Y mesianismo también. Pues sí. Es decir, los latinoamericanos, por llamarnos de alguna manera, pues queremos seguir siendo cada quien de su localidad. Y eso va lo mismo en las comidas, que se va a la música, que se va a las canciones, que se va a las banderas, que se va a todo ese cuerpo de símbolos que son uniones pasajeras y periféricas inclusive, ¿verdad? Claro. No sustanciales. Pero ya se ha logrado algo en el mercado común sudamericano, que evidentemente tiene cierta vigencia en el mundo contemporáneo, ¿verdad? Y hay que hablar de eso en el siguiente periodo. En el siguiente bloque, vamos a música y regresamos. Estoy con el profesor Horacio Guajardo Elizondo. Arriba y arriba. Este corte nos agarró bailando. Profesor, estamos de regreso aquí en Globales, que está hablando sobre la relevancia del nacionalismo en el hoy. Estoy con el profesor Horacio Guajardo Elizondo. Y bueno, estamos aquí al aire en vivo para que nos hablen y opinen sobre este tema en el 8336-6162, 8336-4203. Para regresar con el tema, profesor, la semana pasada me llegó directamente a mi correo una publicidad de la Casa Rosada, que de hecho es el resultado del nacionalismo, que era la combinación, bueno, la síntesis de lo blanco y lo rojo, de la Casa Blanca y la Casa, el Kremlin rojo. Era una visión nacionalista cuando se supone que todavía era necesario. Y cuando pensamos que ya habíamos pasado eso, pues Argentina hace poco nacionalizó o le arrebató el petróleo a Repsol, por lo que usted diga o mande, económico, nación, sociedad, cultura, ante las críticas de Occidente, me refiero a lo que es el bloque del consenso de Washington. Y bueno, la semana pasada, en ese default de deuda de Argentina, que para muchos es una excusa de realmente no querer pagar lo que debe, pues por fin logró regresar una fragata, la fragata Libertad, que venía de estar, haber sido, se las quisieron arrebatar para pagar esa deuda famosa, y ella aprovechó las relaciones públicas, y por eso el correo que le digo que me envió indirectamente ella, donde está llamando, junta a todas las instituciones, a todos los grupos sociales, desde el pueblo, representado por las barras de fútbol, están los empresarios, están las clases medias, están los ejércitos y las armadas, y está la lideresa. Honestamente me recordó a Eva Duarte de Perón, un intento de un avatar, en donde en un video de 24 minutos aprovecha para el nacionalismo, con un poco el discurso de antiimperialista. Ahora se refiere a los grandes capitales corporativos buitres, se refiere también a Inglaterra, y con esta necesidad de los ingleses imperante de apropiarse de las Malvinas, todavía en este contexto siglo XXI. ¿Cómo ve usted? ¿Es esta salida todavía algo viable? Digo, obviamente hubieron los críticos, no nada más internacionales, los acreedores, sino realmente también intelectuales y argentinos a pie, que dicen que obviamente es una parodia porque ella está tratando de lavarse el pecado de haber comprado territorios en la región de los lagos. Se dice que por ahí hay un intento de crear una nación para el Estado de Israel, que está teniendo problemas en Medio Oriente, que sería la justificación, obviamente esto está debajo de la mesa, la justificación para también tener un interés de pliar a los chilenos para todo esto. ¿Tiene que Latinoamérica estar refrendando la nación para prevenir ya sea deudas, para prevenir injerencias en sus naciones, o para prevenir la globalización del nacionalismo de otros? ¿O ya es un mecanismo cansado, profesor? Bueno, yo creo que en el mundo contemporáneo, en el mundo de hoy, hay dos fuerzas que se han dado cada vez con mayor énfasis, con mayor fuerza, que son la demografía y la velocidad. Mm. La demografía, que es el crecimiento que se da de los habitantes de todos los países del mundo, por supuesto. Mm. Es decir, se ha poblado más la Tierra directamente. 7,000 millones el día de hoy. 7,000 millones. Más de 7,000 millones. Más. Ya se sobrepasó esa línea. Y la velocidad. La velocidad que se da, lo mismo en los transportes, desde los carreteros o los marítimos hasta los aéreos, que se da por el aire, en las transmisiones radiofónicas, televisivas, el internet sobre todo. Esto da puntos de contacto, amistades, estudios comunes, proyectos también comunes, que se desarrollan un poco a la vieja usanza entre pares, entre quienes más o menos se conocen, más o menos somos los mismos. A final de cuentas, América Latina, que es a lo que vamos, pues es una mezcla de españoles y de indígenas naturales de estas tierras, cuyo producto somos nosotros, que estamos lo mismo en México que en Argentina, allá más, acá menos, etcétera. Puede haber también, desde luego, presencias de otras nacionalidades, desde luego, ¿verdad? El caso de Argentina, pues se sabe que tiene contactos con Inglaterra desde su economía industrial naciente. Los granos, ¿no? El caso de Chile, que tiene la vertiente alemana. El caso que puede haber, bueno, el que subsiste de España en todos nuestros países. Y puede haber otros más. El hecho es que los países se convierten en regiones más allá de las fronteras de cada uno de esos países. Y el mundo se va dando de otra manera. Esto que se ha llamado globalización, principalmente en el terreno de la economía, desde la aldea global de McLuhan, que tanto habló de ello, en el campo de la comunicación, como en cualquier otro, el de la economía, el de la cultura, etcétera, etcétera. Pero esta extensión extrafronteras, que se ha llamado globalización en términos generales y que se ha procurado que se extienda el nombre, inclusive influye en este mismo programa en el que estamos hablando en Radio UDEM, se da con el nombre de internacionalización. Así se ha llamado siempre y se sigue llamando en las universidades. Bueno, se me hace que se quedaron atrás. O se van más adelante, diría yo. Podemos pensar así también, ¿eh? Sí. Digo, ciertamente fue de hace un par de siglos el nombre y ahora vuelve a cobrar importancia y nosotros debemos de aprovecharla para evitar un lenguaje que es muy equívoco. Yo creo que hablar de globalización a mí me lleva inclusive a los chistes muy mexicanos de pueblo globero, ¿verdad? Claro. Es decir, se desciende a eso. Pero pensemos de otra manera, ¿no? A lo que voy es de que se habla de que, siguiendo con lo que dice, sí, que la globalización se ha dado básicamente en el factor económico. Sí. Y que de alguna forma, ahora que vivimos en una transnacionalización, pues las que han realmente podido intervenir, pues no son toda la ciudadanía en la globalización. O sea, que no es un nivel de conciencia de aldea global, como diría McLuhan, sino que realmente es que las corporaciones son los brazos legionarios de los países sede y que han logrado poner un pie en otras regiones, pues para hacer de la globalización algo también de recursos primarios y que eso ha puesto en entredicho la soberanía y el orden nacional que existía desde el siglo pasado y que en ese sentido, y para conectar con lo que le pregunté ahorita, pues es que países como Argentina, Brasil, China, India, Rusia, el BRIC, están hablando que si ya no participan en esta economía política internacional que se ve epitomizada en las reuniones de Doha o de Cancún o de Copenhague o de Doha, o sea, el famoso G20, es porque poco a poco se empieza a ver que hay una anarquía. O en Davos. Que hay una anarquía a nivel internacional porque se dan cuenta que el libre mercado no es tan libre como se decía y que ha sido la ley del más fuerte lo que haga que impere una globalización corporativa y que por ende el resultado de lo que hace Argentina o de lo que buscaba hacer, por ejemplo, López Obrador, pues era no necesariamente el nacionalismo a ultranza de, como decíamos al principio, de todos los valores y la misma etnia, que pues en México ni lo somos, sino que realmente era o sería, no quiero poner palabras en la boca de López Obrador, obviamente creo que su nacionalismo pues era una calca posiblemente de lo que se hablaba antes, sino que sería ajustarse a esa anarquía de mercados y que en ese sentido los recursos habría que defenderlos, pues porque la comunidad vive con o sin identidades nacionales y sin petróleo o sin maíz, pues posiblemente no haya país. ¿Cómo ve usted esto que le planteo de una anarquía en el mercado internacional y de que las corporaciones sean las que detentan la globalización a gran escala? Bueno, yo creo que el mundo económico ha pretendido englobar y apropiarse del mundo real, el de las personas que hay en cada país y en el mundo. Que el concepto que tenemos nosotros de nación, que ahora se convierte en esferas regionales, uh-huh, y que es inevitable que continúe de esa manera, pues va a seguir adelante eso. Es decir, faltó mencionar, al recordar tanto usted como yo, la aldea global de McLuhan, que la aldea global era principalmente el internet, ¿verdad? Comunicación. Pues eso era comunicación, ¿verdad? Era el teléfono, era el internet. Que también más, existe. Más que el teléfono. Claro. Y ahora el teléfono se moderniza para competir con el internet. Y es casi hasta cinematografía telefónica. Claro. Es decir, hemos trascendido ya los límites que tenían las actividades tecnológicas, pues para tratar de captar mayor número de usuarios, y desde luego nos está conectando cada vez más a todos nosotros. Exacto. Es decir, vivimos ya de otra manera en este inicio del siglo XXI a como se vivía el siglo pasado, o el siglo XX, que era tan moderno, con el teléfono y con el cinematógrafo y con la radio y con la extensión de los medios impresos, ¿no? Sí, y en ese sentido, pues el neoliberalismo no nada más es una conspiración de Wall Street o de otros sectores para, uh-huh, para hacerle venganza al New Deal de Roosevelt, sino que también es realmente darle, disegregar, atomizar, fractalizar el mercado y venderle a la gente individualidad, porque también es cierto que la globalización económica trae eclecticismo, uh-huh, en formas de vida, y pues ahora nos podemos vestir con ropa japonesa. Entonces, en ese sentido también hay una pues mayor transculturización, un pluriculturalismo que se por naturaleza se va dando, pero también quiero seguir con lo que digo, que de alguna forma pues la paradoja es que el Estado, que muchos decían que se iba a acabar, que se iba a agotar, porque se iba a hacer redundante e irrelevante en este nuevo mundo globalizado, pues paradójicamente crece. Yo creo que para hacerse relevante, valga la redundancia, en un mundo globalizado, que ya no necesariamente es controlado por las Estados-naciones clásicas. O sea, como el laissez-faire del siglo XIX, pues ahora se sueltan las corporaciones que en nombre de las naciones no nada más exportan economía, sino que exportan formas de vida que buscan hacer del mundo uno estandarizado en patrones de consumo, que ahora estamos viendo que las respuestas de muchas naciones y muchas regiones es no nos interesa esa forma de vida, y por ende estamos en contra de una globalización corporativa que solo nos quiere venir a sacar recursos y a vendernos productos y hacer de nosotros mercados cautivos. ¿Cómo ve usted eso? Yo ahora vuelvo a lo que hace un momento mencionaba. Yo creo que si el mundo de la política se ha trastornado y ha perdido brújula, inclusive, pretende dejar a un lado las ideas y ser pragmático, el mundo político, electorero inclusive, como punta de lanza de esta política. Relaciones públicas, dice usted. Pues sí. Y además, pues hacer cosas que son más para spot de televisión que para vida real, desde luego, ¿verdad? Y perpetuar un sistema neoliberal que tiene 30 años en este país. Por supuesto. La fórmula para contrarrestar no va a ser cerrar las fronteras, indudablemente. No. La fórmula va a ser extender, mejorar, lanzar hacia el futuro a las universidades, instituciones que son tal vez las más sanas o las menos insanas de los sistemas establecidos. Claro. Hay encuestas que revelan que los entes de tipo social o de tipo público o de tipo político más confiables son las universidades. No se van a cambiar por otra cosa. Las mismas universidades preparar a las gentes. Es decir, en México, de los últimos movimientos que se han dado, han sido creados por universidades. Este fenómeno último del Yo Soy 132, pues es producto de Internet, de universidades, de convocatoria vía Internet. Lo que en 68 eran pintar los costados de los camiones para convocar a una manifestación del Museo de Antropología al Zócalo, ahora se va por las redes de Internet. Y hemos cambiado, porque realmente aunque 4 o 5 gentes hayan roto vidrios en la transición del Tlatoani, uh-huh, entre comillas, pues básicamente los medios se van con la sangre, pero realmente hubo, uh-huh, que las mayorías eran protestas simbólicas, era protesta, sí, civil, que es constitucional. Sí, y revivieron los halcones en mala hora, por supuesto. Algunos, ¿verdad? Sí. Porque no podemos desarrollar una sociedad a base de espionajes y de halcones, ¿verdad? Y creo que mucho, siguiendo con lo que dice del choque que se da, es también, continuando con lo que yo decía, que paradójicamente en un sistema neoliberal, o sea, de libertades individuales, pues no tendría por qué estar creciendo el Estado para meterse en todos los menesteres de la sociedad, y menos de los individuos y de su vida privada. Entonces, creo que a expensas del Estado burocrático, que en este, uh-huh, país pesa ya casi una tercera parte del PIB, pues se han privatizado espacios públicos de forma feudal, de una manera terrible, y en lo cual el Estado también está participando directo o indirectamente, uh-huh, y esto creo que es uno de los principales obstáculos en el caso de que quisieran revivir el nacionalismo clásico, porque no era con un Estado tan enorme necesariamente. Entonces, para terminar con el comentario, es que yo he dicho en este programa que, y siguiendo con lo que usted dice de que somos un país plural, pues es obvio que esa necesidad de a la fuerza hacer que el mestizaje funcionase, pues no funcionó, o sea, no jaló, porque somos diferentes, porque hay indígenas, porque hay mestizos, porque hay pues todavía peninsulares o gente que se comporta como tal de forma criolla, que a veces quieren tener el poder nada más. Y yo había propuesto aquí que México pudiera pasar como política pública a un multiculturalismo, donde no nada más se reconoce que somos diferentes. O sea, no es una cosa de que es legal, sino que la sociedad civil pues ya se reconoce como distinta y que la fortaleza es esa. Y no que seguimos diferenciándonos y poniéndonos barreras económicas, porque pues es que tú no me gusta cómo te ves, o barreras culturales, pues porque tú de donde vienes no vas a saber nada, y que por ende este país, pues no nada más es de que sea la gente malito y se le tenga que perseguir, sino que realmente sea gente olvidados, como decían en los 20s, y que la forma más fácil sea de forma bipolar, pues de ponerles el dedo, y que son pobres, y como lo que tenemos que pasar como obstáculo para ahora sí cristalizar la nación y la patria, uh-huh, y el progreso que no han llegado. Uh-huh. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo veo que hay que conciliar la identidad con la diversidad. Es decir, el no dejar de ser yo, persona humana, y el ser social, mi vida social. Es decir, hay a veces jalones que se dan en la historia muy poco reconocidos. La importancia del derecho, podríamos decir. Las leyes son para servir a las personas y deben ser producto de sus acuerdos inteligentes. Eso es lo que deben ser las leyes. De otra manera, pues es la aplicación de uniformes o de camisas de fuerza para que se opere y se viva de esa manera. Yo creo que las universidades pueden enseñar todo eso. En el derecho, le decía hace un momento, se habla de tres tipos de empresas. Hablemos de la empresa como una entidad que a la par de un desprestigio, pues constituye un refugio de actividad y una producción de satisfactores para una sociedad. Pero la empresa privada no es la única. No. La empresa pública no es la respuesta. La respuesta son las empresas sociales. En la medida que la empresa pública y la empresa privada ceden terreno, por decirlo de alguna manera, para las empresas sociales, esa sociedad crece y será una sociedad mucho más capacitada para enfrentar sus necesidades y resolver sus problemas. Claro, de acuerdo con usted, y detrás de la empresa social, pues la comunidad. Digo, de abajo para arriba también, claro, tomando lo mejor de lo que hay arriba, claro, de forma multi. Y no nos olvidamos de la familia, ni del partido político, ni de las iglesias. Nadie. De nada. Es decir, todos estamos dentro de eso, ¿verdad? Y sí, y bueno, y con eso que dice usted, nos quedan todavía 9 buenos minutos. Pues yo le pregunto qué opina de un sistema, porque ya ni siquiera es un candidato, es una persona. Es un sistema que ha venido buscando el orden y posiblemente la patria de forma autoritaria. Desde mi punto de vista, creo que están los números claros. No nada más hemos sindicalizado y corporatizado poderes fácticos, les hemos dado vida. Digo, el Partido Acción Nacional lo hizo, mantuvo la misma estructura priista. Ahora se pasaron la estafeta. De alguna manera se comportan como oligarcas. Y el que ha sufrido es, pues no el nacionalismo, sino las reglas del juego básicas, que son saber lo que es la nación, poderlo introyectar, o sea, que entre en nuestras mentes como una simbología en la cual, pues, pensar que eso que habla usted del individuo y lo social, pues que haya un puente que lo una, que fuera la educación. Y si de alguna forma la educación no nada más se obstaculiza, porque los sindicatos perpetúan las relaciones públicas del poder y acaban siendo que las elecciones sean, pues, chistosas. ¿Qué opina usted de un país que sigue invirtiendo en seguridad, en vigilancia, en orden, en un intento de patria medio a la fuerza y que no educa? ¿Es una estrategia funcional a corto plazo o es supeditarnos como comunidad a un largo plazo, como una visión teleológica de a donde tenemos que llegar, obviamente con un intermediario legítimo que son los políticos? Yo pienso que se puede resumir el propósito y el sentido de una lucha diciendo más escuelas, menos cuarteles. Y cuando digo más escuelas, no estoy pensando en la señora Gordillo. Oiga, pero nos han enseñado, nos han venido ya indoctrinando. Obviamente la señora Gordillo, pues no, ¿verdad? Pero a que realmente la justificación de toda conducta o de toda política pública se contrapone a algo malo. O sea, es que si no hago esto, hay un malito que me va a venir a hacer algo. En Estados Unidos, lo pongo como, como analogía nada más, pues el derecho a portar armas por el individuo es que se pueden meter a mi casa y matarme. Es cierto, o sea, existe potencial, no todos somos perfectos. ¿Pero se puede justificar una seguridad, orden, comunidad en miedos? ¿O realmente podemos pasar y transitar a una sociedad que ve lo positivo o que ve lo que podemos ganar y por quitarnos la sábana de los pies, aunque nos dé un poquito de frío en los pies, para podernos tapar el pecho, el rostro? ¿O tenemos que seguir tapando siempre los pies, aunque por hacerlo nos muramos de frío en el cuello y cara? El miedo y los peligros son dañinos, son patológicos, corresponden a sociedades en subdesarrollo. El desarrollo es la liberación del ser humano. Emancipación, posiblemente. Y hablemos de desarrollo también, ¿verdad? Es decir, no todo es necesariamente, aunque pudiera serlo, muy revolucionario. No me refiero a la revolución. Pero puede ser pero sí puede ser ese desarrollo el que permita que tengamos oportunidad de crecimiento y libertad para escoger eso, ¿verdad? Y el empoderar, perdón, ¿dónde entra en la ecuación que usted menciona del desarrollo? O sea, más allá de la emancipación, porque bueno, si yo me emancipo es porque supuestamente estoy en constricción. Pero ¿no será la educación la base del empoderar? Para que el individuo despierte en que también es sociedad y que no tengamos que estarlo metiendo a cintarazos al redil, y para que no tengamos que subsidiarlo y justificar un Estado enorme y burocrático. Reitero, profesor, la educación. La educación es indudablemente el mejor estímulo que puede tener el ser humano, pero debe acceder a ella conscientemente, en libertad, para decir, bueno, por este camino nos vamos a ir, ¿verdad? O por lo menos, si los demás no quieren ir, bueno, pues yo voy a tratar de ir por ese camino, ¿verdad? Claro. Pero es la educación, y volvemos a la idea. La universidad yo la entiendo no necesariamente como entidades cerradas, amuralladas. Las universidades son servicio social también. Son compartir el aprendizaje, la creación de nuevos caminos. Y también señalar que se hace camino al andar, ¿verdad? Es decir, que cada persona puede seguir para adelante, claro, por su propia cuenta, o con sus grupos, o con su familia, o con su barrio, o con tantas oportunidades de carácter social, empresas sociales, que no solo son las que tienen un sentido de producción económica de determinado tipo de tornillos y de partes de automóvil o de maquinaria o de qué sé yo, ¿verdad? No, es decir, la producción es intelectual, sí, inclusive. En ese esquema la universidad solo reproduce títeres, ¿no? Y de alguna forma se estanca un bloque discursivo, porque eso es lo que conviene conservadoramente, y educan, pero educan posiblemente en formas anquilosadas de ver el mundo que ya no están sobre la mesa. ¿Y por qué se lo digo? Y le pongo una pregunta final. ¿Cómo tendría que cambiar la educación hoy a lo que fue en el siglo pasado o antepasado en cuanto al nacionalismo? O sea, ¿qué tiene que ser la educación? ¿Preparar personas, ciudadanos, patriotas, técnicos, todo, nada o algo nuevo? Bueno, allí en el camino se mencionaron las vertientes de solución, ¿no? Pues, obviamente crear ciudadanos, ¿no? Que vivan en la ciudad y que dirijan su ciudad y que vivan en ella, por supuesto. Primero que nada. Pues claro. Y que tengan esa seguridad, desde luego, ¿verdad? Claro. Pues la seguridad es elemental. Los derechos humanos tienen, para comenzar, el concepto de libertad y el concepto de seguridad. El de libertad, que se aplica a todos los terrenos en los que yo puedo actuar, y todos podemos hacerlo. Y el otro, el de seguridad, bueno, pues es que el derecho a la vida es elemental. Si no hay derecho a la vida, bueno, pues no hay nada. Claro, de acuerdo con usted, aunque también estoy por un lado poniendo que no hay conceptos más prostituidos que la libertad y la seguridad. Decía por ahí Benjamin Franklin que si sacrificamos la libertad por seguridad, no merecemos ninguna de las dos. Entonces, no sé, habría que revalorizar lo que es la seguridad y ver si la seguridad no es más autónoma o individual, sin ser individualista, a estar expensas de que nos estén dando atole con el dedo y biberón, porque eso es lo que supuestamente nos va a ordenar en pro de una patria homogénea, ¿no? En el relato de las libertades que hace la propia Organización de las Naciones Unidas, en su Declaración Universal de los Derechos Humanos, se habla de libertad de reunión, de libertad de expresión. Civiles, dice usted. Claro, claro. Las que hemos perdido ahora. Pues sí. Y se trataría, pues, de recuperar esos conceptos. Recuperarlos, porque se han echado a perder simplemente, pero son válidos, ¿cómo no van a hacerlo? ¿En un sí o no? ¿Una nueva república, maestro, para este país? Simplemente una república. Una república. Eso es. Profesor Horacio Guajardo Elizondo, le agradezco por haber estado aquí. Estimado público, les agradezco también y les recuerdo que este y otros podcasts y artículos en el blog en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. 90.5. Unidos en la diversidad. Es hora de vivir un nuevo momento.